cansador. Jefe, vengo de coger flores de una frontera del amor. No vi la playa, pero sé de la espuma y un acantilado baja de tu cintura. Alguien quiere comprar algo para poder fumar y toser, y toser, y toser y esputar. Y toser, y toser, y toser y flipar. Acusador. Jefe, vengo de coger flores de una frontera del amor. No vi la playa, pero sé de la espuma y un acantilado baja de tu cintura. Alguien quiere comprar algo para poder fumar y toser, y toser, y toser y escutar. Y toser, y toser. Wow.